Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta. Y bueno, Faro Sur se fue de extra hora. Y tenemos un tema bien importante y otro invitado para la noche, que es para nosotros muy significativo poder hablar con gente que está realmente trabajando en la tierra, y este es el caso de Gino. ¿Cómo estás, Gino? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás vos? ¿Qué pasa un poco también? Viste que hablábamos con algunos músicos, no sé si por ahí estabas escuchando, pero como que hay un montón de trabajo del productor o de la gente que va a comprar a la feria que no se ve, ¿no? A veces, o que va al mercado y no tiene ni idea. Vos me decías, si es más tarde, mejor, porque estamos trabajando hasta tarde en la cosecha como para preparar para mañana. ¿Cómo es esto? Claro, más bien, sí, claro, eso se da, ¿viste? O sea, nosotros, ¿viste? Estás en un pueblo chico, y bueno, la gente, o sea, te ve, te conoce. O sea, la feria nosotros la preparamos todo el sábado, a veces en verano cuando hay mucha producción se empieza a preparar el viernes, y para llegar con las cosas lo más fresca posible para la feria, ¿no? Uh-huh. Y tal, pero como es un pueblo chico, digo, mucho de eso, o sea, la gente te ve, porque te ve entre semanas también repartiendo. O sea, nosotros vamos, la camioneta es muy significativa, porque nosotros empezamos a producir acá en 93, 94, o sea, hace muchos años no vinimos. Y la cachila, viste, la compramos en el 2000 y siempre fue la cachila la verdura, así, una Chevrolet viejo, y es reconocida y siempre anda por el pueblo repartiendo. Y la gente, nosotros, la familia nuestra, nosotros venimos sin hijo para acá con Jimena, y las niñas nuestras, que ahora son grandes, fueron naciendo, fueron criadas prácticamente vendiendo con nosotros en la feria, y como que somos una familia muy abierta, porque nos conocen, o sea, todo el proceso nuestro. Ahora tenemos dos huises chicos, están empezando a llegar a la feria, y ahí la gente viene, o sea, al ser un barrio, nosotros estamos adentro de la ciudad, ¿viste? En la afuera, en los límites de la zona urbana, pero adentro de la ciudad, y la gente viene, compran acá, y también nos vienen a visitar, vienen a escuela, y se mueve, porque es una cosa rara que los pueblos, muchos pueblos del interior, que la verdura, no hay productores de verdura en los cinturones, ¿viste? Decían cómo se perdió la costumbre, ¿no? Cómo, exactamente, y Rocha es uno, nosotros prácticamente somos nosotros y un par más, y nada más. O sea, la mayoría de la producción de comida acá viene de afuera, viene de Montevideo. Uh-huh. Y claro, es la diferencia que hace a lo que viene al mercado, ¿no? Y bueno, nosotros, o sea, la venta la hacemos nosotros mismos, somos lo que plantamos y lo que vendemos, y la conversa, ¿no? Que es importante, la conversa de los domingos con los clientes, es una cosa que humaniza la producción, porque, o sea, la gente sabe que vos, o sea, nosotros lo que así históricamente lo que hicimos desde que empezamos el puesto, nunca metimos una mercadería que no sea de Rocha. Sí de otro productor amigo, de repente que nosotros nos falte, y bueno, ponemos, pero está, si tenemos solo acelga y lechuga en algún momento del año, vamos con acelga y lechuga, no compramos en el mercado ni nada, tenemos la fruta y la verdura de estación, no hacemos grandes inventos, viste, tenemos invernáculos, pero nosotros el tomate lo sacamos en estación, lo sacamos en primavera, verano y parte de otoño, y toda la fruta de lo que es de verano la sacamos en verano, y o sea, producimos de estación, que es lo normal para naturales. No hacemos grandes inventos, grandes cosas raras. Uh-huh. Y bueno, y esa la gente lo sabe, y sabe que lo que se vende en el puesto es producido por nosotros. Aparte, nosotros los invernáculos los tenemos a 5 metros de la puerta de la cocina, y está ahí la gente. O sea, y uno trata de ser lo más sano posible en la producción, no solo porque para que la gente coma lo mejor posible, sino para la vida de uno, ¿no? Para que los gurises nuestros se crían ahí en la vuelta de los invernáculos. La verdad que tratamos de vivir sano y de hacer las cosas lo mejor posible y lo más sano, porque bueno, para beneficio nuestro, para una vida mejor nuestra, ¿no? Uh-huh. Digamos, vos, Gino, ¿cómo ven, o ustedes así como familia, todo este proceso que se viene dando a nivel país, digamos, en lo que tiene que ver con, bueno, todo lo que tiene que ver con la agroecología en este momento, un cambio en el proceso de certificación? Por otro lado, tenemos el frente de lo que está pasando con colonización, pero el Instituto Nacional de Colonización, pero además venimos con unos niveles de extranjerización de la tierra de hace una década atrás o más, que es como de peor que en la época de la colonia, digamos. Sí, sí, yo no manejo datos, pero se ve la realidad, y nosotros y Rocha es un ejemplo bastante patente de eso, ¿no? Porque bueno, tanto acá esta zona Rocha como por donde tú estás, nosotros cuando llegamos acá era lo que avanzaba era la forestación en los 90, viste, en el 2000, 90 y pico, 2000, viste, era la forestación que venía arrasando con todos los campos. Sí, capitales extranjeros, por supuesto, como que se veía, viste, que decía, bueno, acá va a haber forestación y van a hacer un puerto para sacar la madera, porque es obvio, digo, que el paquete viene armado, ya viene pensado desde el momento que hacen el almácigo, ¿no? Y bueno, y eso hoy en día como que también empezó a venir extranjeros, de otro tipo de gente, otro tipo de extranjeros, a otro tipo de producciones, la empresa Agroland, y bueno, o sea, pienso yo que sí, que eso, o sea, eso nosotros, o sea, como productor, nosotros el acceso a la tierra, nosotros tenemos unos terrenos acá en el barrio Hipódromo, y siempre mirando para comprar tierra, y bueno, cada vez la tierra más arriba, más cara, el precio de la talla, y está en un momento que se termina inaccesible de poder comprar un pedazo de tierra para producir. Incluso acá en Rochas hay precios de turismo también, ¿no? Más que de producción. Y bueno, y por eso la importancia del Instituto de Colonización. Nosotros nos metimos en un proyecto a producir en grupo, un llamado que hubo un campo de colonización acá, y bueno, sí, salimos beneficiados con ese campo, que son 77 hectáreas que hay en la zona Rocha. Rocha históricamente colonización no se conocía, no había comprado nunca, ¿no? Porque será un proceso de 2005 para acá, donde colonización, bueno, a través de una ley que se hizo para generar fondos, que es a las transacciones, a la venta de campos por privado, ahí empezó a entrar plata, y bueno, una decisión política, empezar a comprar tierra, y bueno, y Rocha siempre estuvo por fuera de eso, hasta este último periodo, estos últimos 10 años, que bueno, que los primeros dos campos o tres que se compraron acá en Rocha, dos, y en Castillo uno, que es de la chacra policial, también unos productores hortícolas, y en el norte de Rocha, como 2.000 hectáreas, bueno, eso asalariados rurales y a pequeños productores que te cambia la vida, ¿no? Que vos decís, bueno, el valor de que tiene esto es incuestionable para la población en general, digo, tanto para el productor como para la población en general. Nuestro planteo, cuando el llamado colonización era un planteo de granja, bueno, producir comida lo más cerca de Rocha, hasta a 4 kilómetros de la ciudad de Rocha, para vender en el pueblo. Bueno, nosotros nos juntábamos, horticultura, fruticultura, quesería, y chanchos, que son es lo que hacemos. Nosotros ya hacíamos, o sea, los 5 familias ya hacíamos eso en diferentes lugares. Uno arrendaban y otros tenían los terrenos, y otro muchacho alemán que había alquilado un terreno y había plantado unas manzanas, y bueno, es una chacra. Y bueno, el segundo periodo de plantación de él ya lo hizo en el campo de colonización, y bueno, nos estamos instalando de a poco, y eso se está notando, digo. Hace 2 años colonización compra otro campo acá en el campo de los burros, que le dicen acá, es enfrente al peaje. Y ya ese llamado, ya se presentaron como 30 grupos de productores, o sea, 30 por 5, son 100 y pico de familias que ya se presentaron con el antecedente nuestro, porque cuando nosotros nos presentamos, salimos acá en Rocha 2 terrenos, nos presentamos 2 grupos, y como que la gente no conocía y no tenía ni idea que era eso de colonización, y ahora con la experiencia nuestra, gente viene, pregunta cómo es, ya hay mucho más anotado, mucho más pedidos a colonización de compra de tierra, y bueno, pasa esto, que cae un gobierno que la decisión política determina de que lo van a vaciar al momento a colonización, y bueno, estamos en pie de lucha para que eso no pase y tratando de mostrar lo que es el valor real de colonización. ¿Y qué sensibilidad? Porque vos, es verdad que el que está habituado a ir a la feria, a comprarle al mismo productor, o sea, se establece un diálogo ahí. ¿Qué sensibilidad encontrás vos a nivel de pueblo? ¿Estamos informados los uruguayos de lo que está pasando? Vos decís mismo, debe ser difícil explicar, porque si ya no había antecedente de colonización, ¿cómo le explico yo a los vecinos de lo que está? ¿Cómo lo viven ustedes ahí como familiarmente? No, claro, nosotros, como yo te decía, de nuestro proyecto familiar es muy visible, ¿viste? Porque, de hecho, el hecho de estar en la feria, la característica del campo este que se compra es un campo que mismo llama la atención. Ya nosotros hace 20 y pico años que estamos en Rocha, desde que llegamos se veía, tiene 2 kilómetros de frente Ruta 9, ¿viste? Antes llegó a Rocha, es muy visible, un campo abandonado, sin alambrado, que estaba salado de ver porque era llamaba la atención, como ese campo, un campo precioso, no se hacía nada y no se podía, o sea, no tenía alambrado, no tenía nada. Y bueno, se sabía que el dueño no tenía interés en hacerlo producir, por ahí colonización ya se plantea un juicio al dueño por terreno productivo, no sé qué, y se lo gana, bueno, se lo compra, colonización no es propia, la colonización es compra. Y bueno, eso es está en una vidriera, el campo, porque se ve. Y bueno, nosotros estamos en vidriera también porque somos gente que al estar en la feria, llevar a los gurises a la escuela, todo, somos bastante conocidos por la característica que tenemos, una familia grande. Ahora hay unos colonos más, el alemán Fran también, que produce manzana, también se puso a vender manzana a la feria y es un furor, ¿viste? Porque esa es la diferencia de vender fresco, te da que la gente empieza a darse cuenta de lo que es una fruta fresca y una fruta del mercado. O sea, vos la cosa ya a punto de... Atravesó medio país para llegar a Rocha. Atravesó, lo tiene que cosechar verde para que llegue, para que no se pudra, ¿viste? Y vos acá, por ejemplo, tomate lo arrancaste cuando está pronto, rojo, y si lo llevas a la feria, claro, no tiene nada que ver un gusto de un tomate, una manzana, un durazno que lo que viene del otro lado. No es porque sean diferentes, sino porque, bueno, está el punto, vos le das el punto de cosecha para darle el beneficio al que lo va a comer, de que, bueno, que cómo va a comer, y el beneficio tuyo es decir, bueno, está, yo realmente te estoy trayendo lo mejor que puedo hacer, ¿entendés? Y bueno, y eso se valora mucho. Nosotros, o sea, tenemos una clientela importante en la feria, y bueno, y también tenemos puestos de verdura donde la gente valora eso y te compra, porque bueno, el lechuga más fresca, el tomate es mejor, más rico, y bueno, y todo eso te da contacto con la gente y poder hablar y conversar, y bueno, o sea, porque por otro medio, la verdad que nosotros ahora estamos en una mesa de colono a nivel nacional, y bueno, y la idea, sí, lo que se está hablando es eso, que los medios, o sea, se puso el tema en la calle, porque bueno, los colonos empezamos a mover, y tal, porque los grandes medios, la verdad que no pasaban este tipo de información, y ni se hablaba de esto, y es un robo importante. Mirá que el 90% de los ingresos que tenía colonización para compra de tierra, se le saca, se le va, y con una excusa, porque aparte no es una cosa que vos digas que van a solucionar el tema de los asentamientos en las ciudades con las chirolas que se saca colonización, ¿viste? No es eso, porque la plata esta no soluciona el problema. Es como que quieren dañar a la colonización. Y bueno, y ya, está la historia para atrás, 2002, que hubo un plebiscito, donde también, de un plebiscito que hubo de ANCAP, habían metido dos, tres, un plebiscito que no tenía nada que ver con el tema, metieron dos o tres puntos que perjudicaban la colonización. Por suerte el plebiscito se derogó esa ley, y bueno, y no pasó, y bueno, y cuando entró el gobierno del Frente, que decidió políticamente, bueno, potenciar lo que es la entrega de tierra, bueno, mejoró esto, y ahora se quiere volver a lo mismo, ¿no? A lo mismo de antes. O peor, ¿no? También, porque digo, estamos en una situación en la cual el valor de la tierra está bastante alto, es inaccesible de repente para un pequeño productor o una familia, y colonización pesaba ahí al momento de la compra de tierra, fundamentalmente con capitales extranjeros que vienen del agronegocio. Sí, sí, más bien, para el productor, vos decís, bueno, un campo a $6.500 de hectárea que se compró el nuestro, en está caso bravo nuestro, comprarlo vendiendo a ganancia de lechuga y tomate y queso y cosas, lo podés comprar y lo podés pagar, es posible. Y si no estuviera colonización, nosotros, el pueblo nos está rodeando, y llega un momento que íbamos a tener, o sea, nosotros criamos chanchos hace unos años acá, tuvimos que dejar de criar chanchos, y bueno, el pueblo está rodeando con todas las problemáticas del pueblo, ¿entendés? Y en un momento nosotros íbamos a tener que disparar para algún lado. Y bueno, decía, bueno, capaz que nos tenemos que ir de Rocha para un lugar más, de repente para el medio de Canelones, para encontrar algo más barato, ¿viste? Pues si, en caso de que pudiera acceder a algo, ¿no? A comprar. Y te salís, te desterrás del lugar donde viviste, donde criaste a tu familia, donde te hiciste conocer con tu producción y eso. Uh-huh. Y bueno, es malo para uno y malo para el resto de la población también, ¿verdad? Gino, ahora está bueno que, bueno, para los que estén escuchando y también para que los que estén escuchando sirvan como para amplificar esto. Es una situación, si se quiere, grave para el Instituto Nacional de Colonización a nivel también de lo que tiene que ver con la extranjerización de la tierra de nuestro país. No hay una entrega que no es privativo de este gobierno, porque también, si bien se avanzó en colonización, digo, la agroforestal y el agronegocio avanzó brutalmente en las últimas décadas, pero que esta es una lucha que tiene mucho tiempo, ¿no? Porque ustedes, si estuvieron vinculados con el movimiento por la tierra, tenés un montón para contar. Sí. Sí, yo te cuento, tanto yo como Jimena, mi compañera, somos de ciudad, ¿no? Yo viviendo en Montevideo, estando solo, con 20 años, bueno, mi madre en un momento me dice, bueno, no estás ni estudiando ni trabajando, decidiste, y bueno, me anoté en una escuela agraria de Artigas, me fui para la escuela agraria de Artigas, y bueno, el periodo de adaptación me fue mal, quedé afuera, y, y ahí me fui a trabajar a Bella Unión. Trabajé unos meses en Artigas, trabajé unos meses en Bella Unión y bueno, conocí el Movimiento por la Tierra ahí en Bella Unión, y los fogones de lucha contra la pobreza y unos comedores. Y bueno, me vinculé, tuve unos meses y bueno, me vine, pues no había trabajo, me vine a trabajar a Montevideo de vuelta. Y bueno, ahí el Movimiento por la Tierra estaba todavía vivo, el Sendí Viejo. Y bueno, la idea de él era la misma que habían luchado antes de caer preso, que era de desarrollar los medios de producción que estén en manos de los que lo llevan adelante, ¿no? Y bueno, tenía chacras en Atlántida, en Canelones y eso, y se hacían jornadas, se juntaban gurizadas en Montevideo y se hacían jornadas de ir a trabajar a las chacras. Y bueno, me sumé a esas cosas. Y terminamos trabajando en una chacra de Movimiento por la Tierra en Canelón Chico. Y bueno, ahí nos juntamos con Jimena y nos fuimos a vivir ahí. Y ahí empezamos el derrotero de un lugar para otro, porque claro, no teníamos tierra propia ni teníamos familia. Las familias nuestras eran todas urbanas. Y bueno, empezamos a picar de un lado para el otro. Bueno, pero mediante sus vaivenes internos, digo que bueno, que tuviéramos que salir y para otro lado, y bueno, terminamos trabajando en una chacra en Montevideo, en el cerro Montevideo, que dicho sea de paso del expresidente Mujica. Y bueno, ahí aprendimos a trabajar, ahí fue donde realmente nosotros aprendimos a trabajar con él, que nos enseñó la práctica, bueno, de plantar y vender lo más directo posible, que él vendía sus flores en la feria. Nosotros aprendimos a trabajar con flores, bueno, íbamos a la feria, digo, toda esa idea, ¿no?, de producir lo que uno puede, una familia, sin agrandarte mucho, sino lo que salte mucho, y tratar de vender lo mejor posible al público, que es el plus que te da ganar un pesito más. Y bueno, con esa experiencia nos vinimos para Rocha con unos amigos acá, que tenían un Movimiento por la Tierra también, que estaban trabajando en un proyecto de pesca que había acá, que también la misma idea, ¿no? Una barca, una cámara de frío, un camión, que los pescadores pescaran, que pudieran vender su pescado directamente a los expendios de venta y no fueran al intermediario. Y bueno, nos vinimos para Rocha. Bueno, con una chacrita de 1.500 metros cuadrados, con un caballo. En 4 días nos vinimos a caballo con un amigo y en bicicleta, que ninguno de los dos había caballo, pero demoramos 4 días en llegar. Y bueno, empezamos a trabajar acá, a pala y a caballo, y bueno, para empezar a producir, tampoco sin con lo básico, ¿viste?, de aprendizaje, pero bueno, con muchas ganas y juventud, ¿no? Y empezamos ahí, y a medida que fueron pasando los años nos compramos otro terreno, como son chacras acá de 3.000 metros cuadrados, nos compramos otra y bueno, fuimos agrandando hasta llegar a tener 2 hectáreas. Pero esa visión, ¿no?, de empezar a llevar gurises de la ciudad al campo, ¿no?, empezar a dar vuelta la torta, ¿no?, de que la gente se vaya del campo a la ciudad, sino que bueno, que la ciudad en algún momento va a tener un parate de que bueno, ya no se admite más tanta gente amontonada viviendo junto, sino que bueno, hay que empezar a sacar y bueno, y por el lado de la juventud, porque bueno, porque era lógico, se hacían esas cosas, ¿no? Ese viejo que fue fabuloso. Y bueno, nosotros somos un digno producto del Movimiento por la Tierra, hecho realidad. Y bueno, hoy estamos en la tierra, y aparte eso también, el sueño siempre de que salimos de anotarse en colonización y tener un campo de colonización, y en fin, desde gurí, ¿no?, que se hace efectivo a los 50 años, nosotros ya tenemos 50 años, y bueno, es lo que es un resumen de lo que hemos pasado. Y bueno, tenemos otros compañeros que han pasado por lo mismo, después nos juntamos en la vida, nos separamos de amigos, nos volvemos a encontrar, montevideanos también que salieron a trabajar por ahí, el Freddy, tengo un amigo el Freddy que es conocido por ahí también, por el Guad, que hacen quesos en el Sauce, también, nos fuimos juntos para la escuela de García, y bueno, y se encuentra gente por ahí que tomó la mano de este proyecto, de esta idea, ¿no? De estos viejos para hacerse su vida, ¿no? No sé si... Chino, hola. Sí, estaba escuchando ese derrotero, digamos, hoy vos lo planteás, ¿no? Como bueno, también es esperanzador porque dice, bueno, estos retrocesos y avances, digo, motivan a la lucha, pero bueno, un poco, no sé, perturban la calma, ¿no? Sí, claro, viste que uno con 50 años... Que hay como límites, digamos, físicos también, ¿no? No es lo mismo ponerse a hacer un galpón a los 25, a los 30, que ponerse a hacer un galpón a los 60. Exactamente. No, digo que uno ve la vida, o sea, y ve la historia de las sociedades, digo, como los derroteros de esto pasan, y bueno, ve estas cosas, ¿no? De que se avanza, y bueno, en un momento hay un retroceso del pensamiento político, y bueno, y vas para atrás, para adelante, y bueno, y la sociedad en un momento está bien, en otro momento por decisiones de gente ajena, ¿no? Te hace pasar mal, al pedo, porque no hay necesidad en un país con tanta tierra y realmente yo tuve una experiencia cuando estaba moviendo por la tierra ahí con los sin tierra en el 91, 92, tuve un mes allá y claro, y ellos en esos momentos los sin tierra tenían un gran desarrollo porque había en las ciudades gran hambre de tierra, le decían ellos, ¿no? Gente que quería irse de la favela, de los cantegriles que son acá, para irse para el campo a vivir dignamente y trabajar y vivir. Y eso acá en ese momento nosotros, o sea, participábamos en eso, veníamos para acá y acá eso no había. Hoy, digo, como que no es un hambre de tierra, pero vos ves donde, o sea, nosotros lo vemos acá como la refundación del Instituto Colonización en Rocha, puede decir, no, como no existía en Rocha, ¿no? Colonización. Y vos ves que donde actuó, ya la gente empezó a parar la oreja, ¿viste? Empezó a decir, ah, mirá, existe esto, se puede, o sea, vos podés acceder a un pedazo de tierra y con un arrendamiento no disparatado, podés empezar a producir y vivir y crear tu familia y vivir de esto, ¿entendés? Y como que se empieza a mover la cosa, ¿no? Como que empieza la olla a florecer y bueno, y te empiezan a preguntar y bueno, el segundo llamado te conté que ya fueron 150 familias que se anotaron para un campo de 200 hectáreas acá más. Y en Las Cangas, no sé, que son como 20 y pico familias para 2000 hectáreas, es otra realidad, otro tipo de producción, pero igual, como que la gente, o sea, viendo la posibilidad, como que le cambia la visión de la vida, decir, bueno, se puede. Nosotros vivimos proceso acá a Rocha, que veníamos, cuando venían las forestales comprando, gente que vendía, o Agrolán también, vendían le ofrecían la compra del campo y le pagaban lo que pedían, y bueno, la gente se iba loca, la vida para el pueblo, se compraba una casa, una camioneta, y a los 5 años estábamos, ya no sabían qué hacer, pues habían gastado toda la plata y ya no tenían la tierra y ya no podían vivir, ¿viste? Y bueno, todo eso, esos retrocesos que vos lo vas viendo en ese momento y que vos ahora decís, bueno, se dará cuenta, o sea, reclamando nosotros en la conversa, en la difusión de esto, bueno, a ver si nos damos cuenta de cómo hay que vivir la cosa, cómo hay que pensarla, ¿no? Cómo hay que razonar el momento que vos tengas la posibilidad y la capacidad de ver lo que está pasando en tu país, digo, eso, ¿no? Que la gente tenga la capacidad de ver cómo se mueve una sociedad, cómo son las decisiones, quién toma las decisiones y por qué, o sea, dale ese tipo de información. Bueno, las decisiones las toma gente y bueno, y la gente se equivoca a veces a propósito y a veces no, pero bueno, esto, o sea, tiene que llamar a reflexión, ¿no? Decir, no, a mí no me interesa la política, a mí no me interesa lo que pasa con la pesca, porque yo no soy pescador, a mí no me interesa lo que pasa con la tierra, porque yo vivo de trabajar en un supermercado, ¿viste? Como que hay que remover un poco eso, de que la gente sea más consciente de lo que le pasa al vecino, te va a perjudicar a vos en algún momento. Gino, yo quería agradecerte muchísimo, comentarte también que nosotros vamos a tratar de darle la mayor difusión, no solo a esta entrevista, sino a este tema que lo venimos siguiendo hace ya largo, desde que arrancamos casi el programa. Y bueno, también agradecerte por la luz que aportás sobre un montón de temas desde ese lugar, ¿no? Porque hay veces que estos temas se hablan desde la oficina, desde un lugar que de repente, desde atrás de una computadora, que no es lo mismo que el que está produciendo la tierra, que el que ha peregrinado por cuánto campo ha podido, o el que tiene que mañana levantarse para ir a ordeñar la vaca, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces hay una sensibilidad ahí que la aportás vos y que de repente yo en este momento no puedo. Entonces agradecerte muchísimo, porque también esto va abriendo así lentamente otras sensibilidades, moviendo piensos, y también que nos ayude a darnos cuenta cómo de repente en muy poco tiempo, increíblemente, un gobierno puede dar un cambio tan drástico en contra de grandes mayorías, ¿no? Sí, no, claro, sí, la síntesis es eso, y bueno, y la síntesis, bueno, que cada uno en una sociedad, en el colectivo de la sociedad, cada uno aporta, yo me maravillo, a veces escucho compañeros que tiran datos y números y cosas, y yo eso la verdad que no lo manejo. Anda muy bien en la estadística. Claro, me falta tiempo y como es, mi entendimiento de lectura para poder discernir una cantidad de cosas, pero bueno, la vida se compone de la sociedad se compone de gente. Yo digo a los compañeros, ustedes pasen el dato o cosa, que yo les paso las, cada uno le pasa unas vivencias, y bueno, y los que están más capacitados para dar números y datos y leyes y cosas, que todo sirve, ¿no? Porque la verdad que todo sirve, y ustedes con la información también, es básica, es fundamental difundir esto y que se sepa tanto de lo que está pasando a nivel del país, como la vida de la gente en cada lugar, del que hace una feria, del que ordeña, del que va a pescar, es importantísimo esto, que es el trabajo de ustedes y bueno, gente como tú que lo hace. Muchas gracias, amor, ¿no? Un abrazo enorme y también saludos ahí a tu familia y a los compañeros y compañeras de ahí del departamento de Rocha. Bueno, te agradezco y bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Un gusto. Y bueno, gracias.